Atención, atención, atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. La voz de la ciudadanía es una parte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte, correspondiente al día de hoy, martes 8 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a los más de 7 estados de la República Mexicana, hasta donde llega nuestra señal, y a todos los municipios de este hermoso estado de Nayarit. Esto es Punto y Aparte, y bueno, pues iniciamos el día de hoy. Y bueno, saludo a mi compañero de todos los días, Alfredo Rivas. Alfredo, buenos días. Buenos días, Nadie, buenos días a todo el auditorio que ya nos escucha en este momento, aquí a través de La Consentida en Nayarit, como todos los días en el programa Punto y Aparte. Bueno, pues iniciamos, Nadie, buenos días, estamos en Punto y Aparte. Así es, bueno, pues el día de hoy, como todos los días, los invitamos a que nos llamen a la línea telefónica, el 2320002. La línea telefónica se encuentra abierta y disponible para que usted nos llame y participe con nosotros. Vamos con los encabezados de la noticia. Y bueno, pues estrenan secretario Felipe Prado Ofenal y Omar Reynoso Gallego. Son los nuevos encargados de las oficinas de la Secretaría de Planeación y de Salud, respectivamente. Esto luego de las renuncias de quienes fueran titulares de estas secretarías. Además, define el Instituto Estatal Electoral uso de tiempos en radio y televisión. El Instituto acordó con los partidos políticos y los consejeros los periodos de utilización de los tiempos de radio y televisión para precampañas y campañas políticas. Y bueno, el presidente Felipe Calderón ayuda sin distinciones de partidos políticos, ayuda el gobierno federal a todos los ciudadanos y a todos los estados sin distinción de partidos. Y hay más cambios en la Secretaría de Salud. Le diremos cuántos se van de la Secretaría de Salud y cuántos se quedan. Y bueno, pues el día de hoy le invitamos a que como todos los días, bueno, pues nos llame y participe con nosotros, nos llame a la línea telefónica y bueno, pues estaremos recibiendo todas sus llamadas al 2320002. La línea telefónica está disponible en esta mañana. Y bueno, también, bueno, pues se indisciplinaron algunos priistas, como era de esperarse en los últimos minutos del domingo. Solicitaron licencia algunos priistas, y bueno, pues esto por ser la bancada más numerosa, fueron los priistas los que sobresalieron en el pedimento de la respectiva licencia de todos los tricolores que se desprendieron del Palacio Legislativo, entre los que se encuentran Maritena García Espino, Silvia Cortés, el diputado Juan Manuel Rocha Piedra, Manuel Jiménez, Oscar Cermeño, Agustín Aguilar. Llaman poderosamente la atención las salidas del oriundo de Compostela, Héctor López Santiago, a la vez presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y de la diputada de Acaponeta Blanca, Yesenia Jiménez Sedano, en virtud de que dentro de ese instituto político existió un acuerdo para que se mantuvieran en sus cargos como legisladores locales. Sin embargo, la historia fue otra, la que todos conocemos, y seguramente esta actitud de indisciplina de los jerarcas de este partido será imitada por los dirigentes de los comités directivos municipales, quienes sin impedimento alguno están en la posibilidad de aventar el arpa para buscar una mejor expectativa en un puesto de elección popular, pues al indisciplinarse, sus líderes moralmente tienen su aval para hacer lo mismo. pese a que el gran acuerdo que existía también nos contemplaba. Esto cambia el escenario tanto de Compostela como de la ciudad de Valgarreño, donde ya se daba por hecho que la designación para la presidencia municipal recaería en la señora Berta Rodríguez y en Efraín Arellano la candidatura a la diputación. Sin embargo, con la salida de Gran Calle Xenia, ahora los grupos políticos radicados en la también llamada Atenas Nayarita tendrá que ponerse de acuerdo para sacar un cuadro que les garantice el triunfo, máxime que la oposición lanzará como su abanderado el doctor Saulo Lora, quien, bueno, pues este se menciona, goza de una fuerte simpatía entre la sociedad acaponetense. Y bueno, por todo esto, los grupos de Jorge Chávez y Héctor Sierra, que aglutinan un sector importante del periodismo de esa zona, tendrán mucho que decir al respecto. El Sasasá tampoco se disciplinó y bueno, se veía venir que el diputado Roberto Sandoval Castañeda renunciaría a su curul pese a algunas voces que apostaban lo contrario. La salida de Roberto Sandoval genera un escenario poco alentador para el PRI, pues la separación del cargo representa que aún no está descartado para contender por la presidencia municipal de Tepic, o bien que lo tengan contemplado para crear la fórmula con el que será candidato a la alcaldía como síndico municipal. Sin embargo, se dice que la separación de Roberto Sandoval y Sasasá pues no fue en los mejores términos con su partido, pues hay quienes aseguran que hasta el último minuto el delegado nacional Jorge Lépez estuvo insistiendo que no abandonara su lugar en el Congreso, por lo que no sería raro que el diputado del sombrero pueda ser postulado como candidato al ayuntamiento de Tepic por otro partido político distinto al que milita, porque Sanzasá sabe muy bien el terreno que pisa y el lugar que tiene en las encuestas. Esperaremos y luego les diremos. Y bueno, estos son los comentarios precisamente que se dan en torno a los que se fueron. Mientras tanto, bueno, pues Jaime Cervantes, dirigente del Partido del Trabajo en el Estado, el diputado federal con licencia Jaime Cervantes, pues lamentó que pese a que se realizaron todos los esfuerzos para integrar una alianza en la que se sumaron los partidos miembros del Frente Amplio Progresista, no les quedó otro que integrar la alianza por el bien de Nayarit, y mencionó que de su parte han antepuesto toda clase de intereses. Sin embargo, aceptó que la ruptura se debe a que no fueron tomados en cuenta las primeras posiciones de la lista de plurinominales, Alfredo, donde planeaba integrar a toda su parentela. Como se sabe, Jaime Cervantes pretendía incluir en la lista plurinominal a su esposa, y bueno, además familiares, a una regidora de Santiago, a la cual busca posicionar para evitar su manutención, además que puso toda clase de obstáculos para integrarse debido a que eso los amará de que el órgano de fiscalización superior le audite los gastos de los CENDIS que superan los 24 millones de pesos, de los cuales buena parte fue utilizado para gastos personales tanto de él como de sus familiares y de su esposa, que como ya lo denunciaba el regidor de Caponeta, le pedimos una, deben un sueldo cercano a los 20 mil pesos mensuales por ser directora del CENDI de Tuxpan. Alfredo, ¿cómo la ve? Pues ahí estamos, ahí lo que sabemos y lo que hemos lamentado de la política, ¿verdad? Esas personas que pues desgraciadamente no ven por el pueblo, no buscan los intereses del pueblo sino los intereses personales, y pues ojalá y que la gente pues siga, nos estemos dando cuenta día con día de la clase de pillos que nos están, que están al frente de representándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues ojalá y que en realidad en estas campañas electorales que ya están pues casi a la vuelta de la esquina, bueno, pues nos fijemos bien, veamos a quién hay que dar el voto en estas elecciones que ya están próximas, ¿no? Así es. Bueno, el Instituto Estatal Electoral acordó con los partidos políticos y los consejeros los periodos de utilización de los tiempos en la radio y televisión para precampañas y campañas políticas ante la elección constitucional del próximo 6 de julio. Con ello, el organismo electoral y partidos avanzan en la planeación de los usos de los tiempos que por ley le corresponderán y que deberá asignar en breve el Instituto Federal Electoral tras las reformas realizadas a la Constitución Política de la República Mexicana. En una sesión extraordinaria, los consejeros electorales aprobaron por unanimidad tras el acuerdo con los partidos políticos que tienen representación ante el Consejo Local Electoral, que el periodo de utilización de los tiempos por parte del Instituto Estatal Electoral a las estaciones de radio y televisión será del 15 de abril al 6 de julio. Y el periodo de acceso de los partidos políticos en el Estado para su propaganda política durante las precampañas será del 28 de abril al 17 de mayo del presente año. En el caso del periodo de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión en Nayarit para su propaganda durante las campañas electorales será el 3 de junio, del 3 de junio al 2 de julio del presente año. Esto tras el acuerdo del Consejo Local Electoral, con lo cual se establecieron los lineamientos para el acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y televisión para el actual proceso. El acuerdo al que llegaron partidos y consejeros con el objetivo de no complicar la logística del Instituto Estatal Electoral para la homologación de precampañas y campañas políticas responde a la propuesta que dio la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral. El consejero presidente Sergio López Zúñiga detalló que los lineamientos establecidos por el Comité de Radio y Televisión del IFE señala que corresponde a dicho organismo administrar los tiempos en los medios de comunicación electrónica, correspondiendo 48 minutos de los que dispondrá el órgano electoral, los cuales se utilizarán desde el inicio de la precampaña hasta el término de la jornada electoral en el Estado. De lo anterior, señaló que de los 48 minutos que le corresponde al IFE, se pondrá a disposición del Instituto Estatal Electoral 12 minutos diarios para cada estación de radio y canal de televisión para su distribución entre los 9 partidos políticos en periodo de precampaña. Sin embargo, adelantó que el reparto de los tiempos será en función del registro de coaliciones que se presenten ante el órgano electoral local. Bueno, pues así están las cosas dentro de lo que se acordó por parte del Instituto Estatal Electoral con los partidos políticos. Y bueno, pues ahí tenemos los tiempos que se han fijado. Y mientras tanto, fíjate que Alfredo, que luego de la salida de 14 diputados, con lo que en teoría quedan solamente 16 diputados aquí en Nayarit, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, señaló que no habrá problemas de quórum el próximo miércoles cuando se le tome protesta a los diputados suplentes, a pesar de que con uno de los diputados que falte se daría esta situación. Y bueno, explicó que como actualmente la legislatura se compone de 16 diputados, luego de que 14 solicitaron licencia, consideró que solo se necesitan 9 diputados para lograr el quórum requerido para que este miércoles los 12 diputados suplentes que se han llamado rindan protesta. Ibero Velázquez Ibarra sostuvo que la convocatoria para la siguiente sesión será el próximo miércoles y naturalmente que estaremos llamando a los suplentes de los que presentaron su separación del cargo y que puedan buscar alguna candidatura para un puesto de elección popular, y ahí estaremos tomando la protesta y de inmediato tendrán que cumplir con las actividades de diputados de la actual legislatura. Y explicó que a partir del miércoles la 28ª legislatura contará únicamente con 28 diputados debido a que la suplente de Roberto Sandoval fue inhabilitada por el TRIFE por no renunciar al cargo que ocupaba durante el tiempo que duró la campaña, y la diputada suplente de Manuel Jiménez ya rindió protesta como diputada federal debido a que su partido, el PRI, la nominó también como suplente de Sergio González, quien dejará la Diputación Federal para buscar nuevamente la presidencia municipal de Santiago. Y bueno, así mismo el líder del Congreso mencionó que a los diputados que dejan el puesto se les recordará por la entrega que pusieron en cada una de las sesiones y acciones del Congreso, pero que nadie es indispensable, pero que confíe que quienes lleguen al Congreso habrán de imprimirle su sello propio los meses que le restan a la actual legislatura. Y bueno, es así como estarán trabajando precisamente pues los nuevos suplentes, ¿no? Que ya se preparan, ya están listos y el mismo no estarán tomando protesta. Fíjate nomás, no hay 14 diputados renuncian para irse a buscar puestos, nuevos cargos públicos. Ya no les quedan 6 meses de trabajo, ¿verdad?, dentro del Congreso local. Bueno, pues vamos a buscarle por otro lado para seguir dentro del erario público, Madrid. más que nada. Así es, y bueno, pues ahí tenemos ya pues el trabajo. Pues el trabajo legislativo que se viene y que pues, estarán haciendo cada uno de los diputados. 14 diputados piden licencia, porque no renuncian, piden licencia. Piden licencia, claro, pero fíjate que hay un hecho que es muy lamentable y que se está dando entre la clase política. Fíjate que pues muchos se ve hasta cierto punto mal, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, algunos diputados federales solamente, bueno, porque su cargo es irrenunciable y tengan que solicitar licencia, y que platican con la suplente, el suplente según sea el caso, y le dicen, bueno, ¿sabes qué? En caso de que pierda la campaña, en caso de que no me vaya bien, bueno, pues me regreso. El suplente dice, bueno, entonces, ¿para qué me muevo? En el caso de los diputados federales, ¿no? Estamos hablando de Miguel Ángel Navarro, estamos hablando de Sergio González. Imagínate, el suplente es el movimiento de irse hasta la Ciudad de México, andar buscando allá donde se va a quedar. Yo pienso que buscar el trabajo. El que va a dejar el puesto ya le deja todo, ¿no? ¿Dónde llegar? Y aparte, son 2 meses que va a cobrar. ¿Ya cómo son? Pero en algunos casos, a todos se está dando esta situación de que, bueno, dice, me voy a mover, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar todo esto. Eso sí. Para 2 meses. Eso sí, o sea, aquí solamente que el suplente o la suplente, bueno, pues, no tenga nada que hacer, ¿no? Como que, si no tiene algún trabajo en especial, bueno, pues me voy para allá. Me voy por esos 2 meses de sueldo que le van a pagar por allá en la federación. Pero se ve triste, ¿no?, el panorama cuando nos damos cuenta de que nuestros representantes en verdad no nos están representando. ¿Tú crees que el Lola Porra se va a ir a cubrirle a Miguel Ángel Navarro Quintero? No. ¿Y va a dejar el negocio para irse ya 2 meses? No, que se va a andar yendo. No, porque pues imagínate, ella es una mujer de negocios, y es una mujer que toda su vida ha trabajado. Entonces, ¿quién va a entrar en vez de Miguel Ángel? Se queda sin diputado, y cruel ese, como va a pasar acá en Tepic, con dos de los que renuncian. Ahora, ahí, renunciaron 14, pero algunos 2, 3 son para el mismo municipio. Claro, pues ese es la preocupación precisamente del PRI ahorita. Es lo que está viviéndose, por ejemplo, en municipios como Acaponeta, donde Blanca Yesenia, secretaria general del PRI, pues ahí ya habían llegado al acuerdo de que el partido les pidió que no se separaran del cargo. Con Roberto Sandoval igual. Con Roberto Sandoval. Con Héctor López Santiago había habido un acuerdo según donde los líderes, o en este caso el representante del partido a nivel estado, no podría participar en ningún puesto público. Ahora, bueno, eso deja abierta la posibilidad de que muchos de presidentes de los comités directivos municipales estén dejando la presidencia del partido para irse en busca de las presidencias, regidurías, diputaciones. Pero están violando los reglamentos del partido, madre, porque se había acordado que no podían dejar el cargo de, en este caso, el secretario general del partido a nivel estado, el presidente del partido, Héctor López Santiago, no podría dejar la presidencia de su partido por irse a buscar la presidencia municipal, en este caso Compostela. Entonces, pues, no se toca. Va a haber problemas dentro del PRI. Roberto Sandoval ya se habla de que se va a otro partido, si el PRI no le da su candidatura en el partido oficial, bueno, pues dice que se va a buscar la presidencia municipal por otro partido. Vamos a esperar a ver qué pasa, madre. Y ojalá y los partidos pues nada, es un movimiento, porque se ve muy mal también, la verdad, madre. Bueno, pues Lenin Mar. En este mundo van a ver muchas cosas. Estamos viendo muchas cosas, cosas que no deben de verse y se están viendo. Así es. Y bueno, mientras tanto, pues a raíz de la renuncia que se está viviendo en el estado de muchos funcionarios públicos, la secretaria general de gobierno, Cora Cecilia Pineda Alonso, presentó este lunes como encargado del despacho de la Secretaría de Planeación del Gobierno Estatal a Felipe Prado Hofner, luego de la renuncia presentada por Pablo Montoya de la Rosa, acompañada de la secretaria de la Contraloría, Laura Monroy de Recochea. Pues Cora Cecilia Pineda Alonso comentó al personal de CEPLARE que su secretario de la dependencia, Felipe Prado, se encargará del despacho en tanto el gobernador Ney González expide el nombramiento y le toma la protesta correspondiente al nuevo titular. Durante la reunión realizada en la sala de juntas de esta dependencia, Cora Cecilia Pineda Alonso agradeció a todo el equipo de trabajo su apoyo para consolidar las actividades realizadas y emprender otros con nuevos bríos. Igualmente le solicitó que continúen trabajando cada uno en las tareas que perfectamente conocen y a colaborar estrechamente, como hasta ahora, en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo que impulsa el gobernador del estado, Manuel González Álvarez. Por otra parte, Cora Cecilia Pinedo le mandó igual respaldo para el trabajo que realice Felipe Prado durante el tiempo que permanezca en el cargo, y señaló que conforme a la normatividad establecida se habrá de hacer un proceso de entrega y recepción normal de acuerdo a los procesos que aplica la Contraloría del Estado y a lo que establece la ley. Mientras tanto, la Secretaria General de Gobierno externó su reconocimiento al trabajo realizado por Pablo Montoya de la Rosa, quien en todo momento ha demostrado lealtad y capacidad en el desempeño de sus responsabilidades, inherente compromiso con la actual administración, y apuntó que esta importante área de la Secretaría de Planeación es el motor de la administración, y Pablo Montoya elaboó con excelencia con el gran equipo que logró conformar en esta dependencia. Bueno, pues así es. Seguimos de los funcionarios que, era la redundancia, que funcionó el gobernador del estado. Bueno, pues fue Felipe, precisamente este equipo precisamente en el que colaboraba Felipe Prado Hofner, y que hoy llega la titularidad del CEPLADE. Y bueno, pues también el reconocimiento es para Pablo Montoya de la Rosa, que bueno, logró consolidar todos las obras y proyectos del gobierno de eso, hasta el momento que él estuvo al frente de esta dependencia. Y bueno, pues cambios en roques en el gobierno del estado ante las elecciones que se vienen del domingo 6 de julio. Y es que pues cada quien estará lanzando, como ya lo hemos comentado, a sus mejores hombres para las elecciones del próximo domingo 6 de julio. Vamos a ir a una pausa, comercial, y enseguida volvemos con más información aquí en Punto. Y aparte, recuerde que la línea telefónica 232002 es abierta para que nos llame y participe con nosotros. Una pausa y volvemos. A ver, Alfredo, déjame, me paso este trago de café. Y bueno, ya estamos de regreso. Y fíjate que dentro de más información, Alfredo, me están llamando ahorita para preguntarnos a dónde se va Pablo Montoya de la Rosa como candidato. La verdad es que todavía no se sabe. Tanto Pablo Montoya de la Rosa como Roberto Mejía. Y no se sabe si Roberto Mejía me Pablo Montoya en realidad renunciaron para irse en busca de un puesto de elección popular. Que bueno, pues es lo más lógico, ¿no? En estas fechas. Pero bueno, también no podemos decir nada porque ellos no lo han hecho público. Pero pues si ya presentaron la renuncia, Madrid. Pero sí, pues no precisamente, bueno, aunque lo más seguro es que en ese tiempo, ¿no? Pues lo que pasa es que son de acuerdo a los tiempos. Además, yo te voy a decir una cosa, de estos dos personajes, en como personas, son unas personas muy valiosas, ¿no? Unas personas, unas finísimas personas, bro. Hay que reconocer. Pues de hecho el viernes habíamos aplaudido el hecho de que Roberto Mejía había dicho que él no dejaba la Secretaría de Salud, por eso está la presidencia. Dijo, sí, pero siempre estuvo teniendo la invitación. Pero dijo, además también dijo que lo iba a tomar en cuenta, que no estaba todavía decidido, ¿verdad? Entonces, y es que son escalones dentro de la vida política. No, te voy a decir una cosa, Madre, son personajes que de veras han hecho su trabajo muy bien, y pues que en realidad a veces el mismo pueblo los está pidiendo, la gente de su municipio los conoce, cómo trabajan, la forma de trabajar de ellos, y pues los piden que se vayan a su municipio a representarlos, a ser el representante de un municipio. Bueno, pues en este caso, ojalá que de veras Roberto Mejía es un buen candidato, es un buen personaje dentro de la política. Y pues, qué bueno, Maday, que siquiera se les tome en cuenta a ellos. Así es, y ojalá lograran sus objetivos. Así es. Que se han fijado las metas, tienen todo el derecho. Yo pienso que en el caso de Roberto Mejía, Pablo Montoya, bueno, han estado ahí siempre muy fieles a su trabajo. Y bueno, tienen todo el derecho de participar. Y en este caso, nosotros hemos visto, somos testigos de su desempeño como funcionarios. Y bueno, pues, un respeto que le tenemos a admiración a todos y cada uno de ellos por el trabajo que han realizado. Pues sí, Madrid, ojalá y que de veras en realidad de estos personajes pues le entren a lo que a las campañas que ya vienen en estos días y pues logren los objetivos. Y dicen que también el senador Castellón Fonseca va a renunciar a la senaduría provincia en busca de la alcaldía de Tepic, ¿será cierto? O nomás me la echaron ahí, así para asustarme. Y bueno, son días de sorpresas porque de repente nos damos cuenta que mucha gente se separó del cargo, muchos personajes políticos. Bueno, tenemos en la línea telefónica al licenciado Francisco Javier Castellón Fonseca, senador, buenos días. Senador, ¿de dónde nos está hablando ahorita o dónde se encuentra? Se escucha un poquito medio raro. Hay mucha interferencia, se escucha muy entrecortado. A ver, esperamos. Bueno, con algunas interferencias ahí con ese teléfono precisamente, y es que pues están dentro de un área donde hay muchos problemas. Estamos esperando la llamada del licenciado Francisco Roberto Castellón Fonseca, a ver si se vuelve a comunicar ahorita en este momento. Y bueno, mientras tanto déjeme decirle que dentro de la información que le tenemos, precisamente el día de hoy, bueno, ya tenemos por ahí el contacto con el senador nuevamente. No, y bueno, pues ahora sí, a ver, Alfredo, sácame, dame señal. Ahora sí, ahí estamos. Ahora sí, desde luego. Sí, muy bien, me te decía, no. Se escuchó una voz así como de hermana ya. Ahora sí, ahí estamos. A ver, espérame. Sí, mira, lo que yo te comentaba es que quienes quieran ser candidatos y tengan algún puesto, pues ya debieron haber renunciado desde el lunes pasado. No hay manera en este momento ya, porque la ley no se los permite, para que sean considerados candidatos. En mi caso, Maraí, el pasado lunes estuvimos, empezó a salir el rumor el lunes de la semana pasada, luego el martes, el miércoles, tuve que desmentirlo por ahí como el miércoles, en un boletín de prensa, sobre todo para poder comentar que no era el momento para poder participar en la elección en Nayarit, que era evidente que yo estoy realizando tareas nacionales que hacían mi permanencia acá en el Distrito Federal y el trabajo político en Nayarit. Pero además yo no soy de esos, ¿no? Yo nunca me estimaría en una candidatura. Tú sabes que Miguel Ángel Navarro está trabajando la candidatura de PIC junto con no solamente el PRD, y bueno, pues yo no soy de los que andan ahí estorbando ni animando, queriendo quitar la candidatura a nadie. Así que en eso estamos, yo lo de sencillo, estoy trabajando, por supuesto que trabajaré a favor de nuestra alianza que se conformará, donde estará el PRD, y mi trabajo será fundamentalmente en la zona norte, ¿vale? Y yo espero que allá ganemos varios ayuntamientos. Yo tengo mucha confianza en que podemos ganar porque tenemos presencia, porque hay buenos candidatos, porque se tiene un excelente trabajo de organización, y la gente no quedó golpeada del proceso interno del partido. Y yo creo que podemos ganar en Tecuala, podemos ganar en Rosa Morada, para ahí, con una u otra alianza, quiero decirte, por los problemas que se han dado entre las alianzas, y también podemos ganar en Tuxpan, y podemos ganar sobre todo también en Santiago, y por supuesto desde Tepic, para ahí. Entonces, por supuesto que haré trabajo en todo el estado, pero la zona que más nos interesa en este momento, por razones de que podemos acceder y llegar a los alcaldías, sí, en la zona más, incluyendo de San Blas, ¿eh? Sí, licenciado, como miembro del partido del Sol Azteca, ¿tienen ustedes contemplados, o se tienen ya encaminados, o se tienen ya trabajos para una gran alianza? Mira, por supuesto que desde el principio se ha planteado la necesidad de esa gran alianza. Yo creo que sin embargo las condiciones nacionales y locales no han permitido que haya los elementos necesarios, es decir, estabilidad en la dirigencia nacional del partido. Por ejemplo, ahora hay también inestabilidad a medias en el caso del comité estatal. Hay, porque bueno, está saliendo el profesor Castañeda, está entrando Rodrigo, también por supuesto presiones al interior del PAP para lograr la alianza de parte de la gran alianza, donde está el PC, donde está Convergencia, sí. Y hay también presiones locales donde están los grupos Juntos con Nayarit, de Ángel Navarro, de Toño Echevarría, sí, y del Partido Verde Ecologista de México. El problema es que como no hay una dirección nacional muy clara en el partido, por las razones que tú ya sabes, entonces no ha habido esa coordinación que permitiría lograr una gran alianza. No hay alianza porque en el PRD afectan los conflictos internos a nivel nacional que se están viviendo. Son varias cosas, mira, afecta los conflictos que se están viviendo. Dos, hay de parte de los partidos, tanto del PT como de Convergencia y del PRS, y también al interior del partido, pues una desconfianza, no desconfianza, realmente el aceptar, por ejemplo, al grupo de Miguel Ángel Navarro, al grupo de Toño Echevarría y al grupo del Verde Ecologista como un partido más en la alianza, implica que luego no hay posibilidades de ponerse de acuerdo en términos de las posiciones en las listas plurinominales, tanto de diputados como de regidores. ¿Por qué se pelean tanto los partidos de oposición por las plurinominales? O cualquier partido, ¿por qué es tanto el pleito? Y es ahí donde los partidos pues se ven muy mal, porque pues vemos en el PRS que hay un gran rechazo ahí entre la gente del PRS por la plurinominal, que quiere donación, lo que sea para él. En otros partidos también, como el Partido del Trabajo, que Jaime Cervantes quiere acomodar lugar a su esposa, en el Partido Convergencia, no sabemos del PRD, pero esperemos que no esté pasando por la misma situación. Esto habla que se preocupan más por el hecho de que están viendo un panorama que, o sea, se preocupan por el hecho de que saben que van a perder, ¿o qué? Mira, yo creo que todos los partidos tienen esa preocupación, incluyendo el PRI, no creas que es ajeno a la dinámica de los partidos. El asunto es que en una alianza donde hay partidos pequeños que por sí mismos no pueden ganar una elección, pues es evidente que lo que de inmediato buscan en términos de la alianza son las plurinominales, porque no solo son los partidos, son también los grupos políticos. O sea, todos buscan una plurinominal para estar seguros. O sea, por ejemplo, en el caso de la alianza que se está teniendo en el PRD, pues es evidente que el grupo de Miguel Ángel Navarro, el grupo de Tony Chavarría y el grupo del Partido Verde, de entrada, para participar en la alianza, exigen de seguro una plurinominal. O sea, van sobre lo que ellos consideren o consideran algo seguro para estar dentro de una alianza. Es decir, no creas que solamente en los partidos de izquierda o los partidos chiquitos, es también en todos los partidos. Nada más que acá, por el asunto de que el PRD y la alianza de partidos que está alrededor del PRD y o junto con el PRD, somos la fuerza a vencer en Nayarit, por eso nos hacen tanto escándalo. No. Es obvio. Entonces, ese es el gran problema. Todo el mundo busca la plurinominal porque saben que es la segura. Si no estuviera segura, y yo creo que se terminará muy pronto en las futuras reformas políticas, pues entonces todos se pondrían a trabajar en ganar una elección de mayoría. Pero aquí está el sistema electoral, ¿vale? ¿Entrará en el ambiente político, en la vida política de el partido verde ecologista? Pues sí, todo parece indicar que a partir de un acuerdo que tienen con el doctor Navarro, el partido verde ecologista entra a esa alianza. Uno de los requisitos para ingresar a la alianza de parte del doctor Miguel Ángel Navarro fue que el partido verde estuviera en esta, y bueno, pues estará de nueva cuenta entrando en disputa, creo que con mucho mayor privilegio que en alguna alianza que ellos tuvieran con el PRI. El PRI jamás les ofreció una plurinominal, y ahora de entrada lo que exige para entrar a la alianza es una de las plurinominales de la alianza. O sea, otra de las plurinominales salen a relucir. Sí, y salen a relucir por eso, Malay. Mientras el sistema electoral esté aquí y se componen alianzas para ganarle al PRI, por ejemplo, en el caso de Nayarit, pues lo primero que se van a buscar son las plurinominales. Ahora, el problema es para quiénes sean las plurinominales, porque también la gente está muy al pendiente. Antes no sabía quién iba inscrito a las plurinominales. Hoy la gente ya se preocupa por saber quiénes son los primeros que se apuntan. Y se ve mal que dirigentes o candidatos muy fuertes vayan en las primeras plurinominales. Pues sí, así es, pero bueno, te digo, finalmente así está el sistema electoral. Ojalá y las plurinominales fueran ocupadas por gente que tuviera solamente una formación académica, política y profesional muy alta para poder debatir en el Congreso y proponer cosas que fueran de trascendencia nacional, y no solamente siquiera el sistema de cuotas que cada partido tiene. Entonces, y que luego sirvan de becas o de premios a quienes lleguen a ocupar una plurinominal. Creo que ese tipo de sistema ya está prácticamente llegando a su fin. Y a nivel nacional, ¿qué nos comenta, senador? Ya por fin habrá candidato, a lo que se ve, bueno, pues Alejandro Encinas y Jesús Ortega siguen en las mismas condiciones, y el partido, bueno, pues tal vez ya se metieron más problemas al declarar que ya, bueno, terminó el cómputo, y bueno, pues a nadie dejó satisfecho, de todos modos. Fíjate que es muy lamentable lo que está sucediendo en el partido. Evidentemente se veía venir. Sin embargo, las condiciones como se dio la elección, que fue una elección muy cerrada, pues provocó lo que ahora estamos viviendo, que en la medida en que ya no se puede dar un resultado y que los cómputos nadie quiso soltarlos, por ejemplo, ¿qué era lo que estaba pasando? Se acusaban mutuamente los compañeros que apoyaban a Jesús Ortega y los que apoyaban a Alejandro Encinas de haber hecho trampa en la elección. Por lo tanto, en la medida en que se iban contando las casillas, si había una casilla donde la diferencia eran 800 votos para uno u otro candidato, para Encinas en el DF, para Ortega en Chiapas, entonces lo que pasaba era que impugnaban la casilla. Por ejemplo, si Encinas en el DF había ganado con 800 votos, la gente de Jesús Ortega en la Universidad decía, impugnamos esa casilla, entonces hay que contarla voto por voto, hay que hacer el acta nuevamente. Son eran como 400 en el y luego en Chiapas era al revés. Ahí Jesús Ortega había tenido votos, casillas con diferencia de 800 votos, y la gente de Encinas las impugnaba y otra vez el mismo procedimiento. Y dijimos que en abrirlas, que había y estaban hechos trampas, exactamente los mismos argumentos. Eso produjo un desgaste que ha sido aprovechado por nuestros adversarios, ¿no es? Pues sí, pues claro. Sí, pero finalmente el mismo PRD tiene la culpa de este tipo de acciones, ¿no? Sí, y los medios de comunicación, los demás partidos políticos, se aprovechan de la situación dando la más difusión a este tipo de problemas al interior. Les hemos dado los argumentos. Claro, ¿no? Claro. Eso es evidente. Ahora, eso tiene que hacer una reflexión de si seguimos o no siendo un partido que elija sus dirigentes. Porque cada vez que elijamos dirigentes de esa naturaleza, entonces vamos a caer en un conflicto. Pero también si no lo hacen, bueno, estarían demostrando que no son, no están ustedes capacitados ni siquiera para llevar a cabo una democracia al interior del partido, entonces ¿cómo lo pueden realizar al exterior? No, ahí, pero yo creo que hay procedimientos democráticos que no necesariamente tienen que ver con una elección como se llevó a cabo la vez pasada. O sea, si no hay reglas del juego, por ejemplo, un órgano electoral que sea ajeno a las corrientes del partido, el propio IFE podría ser el que organizara las elecciones del partido, o hacer un procedimiento de tal manera que estuviéramos vacunados de esas prácticas que luego se dan en una elección directa, secreta y universal. Pero ya dijo el hijo del Tata Lázaro que buscamos cargas, que pues esto estaría mostrando que el PRD no es capaz de llevar una elección por sí solo. Pues sí, y lo que nosotros tenemos que hacer es, adentro del partido, hacer todo lo posible porque eso no suceda. Pero para eso se va a llegar a los acuerdos que se tienen que llegar ya después de eso. Porque ¿qué va a suceder después de ayer que se terminó el cómputo sin un ganador? Lo que puede pasar son dos cosas, nada. Uno, que el día 23 de abril llegue, que es cuando termina el periodo de Leonel Botta, sí. Y el Consejo Nacional tenga que elegir un interino. Sí. Un interino que se ha acordado entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega, y que finalmente sea el encargado, sí, durante todo ese cierto tiempo de poder convocar elecciones. Eso es evidente. O dos, que continúen las cosas, que Trinque diga, tenga que volver a contar todos los votos, sí, empezando las impugnaciones, y entonces haya un ganador y el partido se divida. Es decir, que diga a Ortega y la gente Encinas diga que salimos del partido, o que diga Encinas que no Encinas y la gente de Ortega nos salgamos del partido. O sea, ese es el problema que puede suceder, Madaí. Entonces, ¿qué va a pasar en el PRD? Yo creo que de lo que vaya a pasar depende mucho el futuro de la izquierda en México. Ahora, eso está pasando. O sea, ¿y la parte de tienen que ver el partido? Sí, no, pero aparte de eso, Madaí, creo que dice que Nayarit no está. No tenemos ese conflicto. Imagínense que ahorita Alejandro Encinas quede como dirigente nacional, o Jesús Ortega, quiere decir que la otra parte de periodistas se va a ir a otro partido. No creo. A ver, entonces ustedes, si quedara Alejandro Encinas, ustedes sí se van. Mucha gente, yo no estaría del partido. En pleno proceso que se vive en el estado de Nayarit, otro estado de la República. No, por supuesto que no. No. Esto estaría hablando de una inmadurez política, ¿no? Claro. No, por supuesto que no. O sea, lo que yo comentaba es lo que va, una hipótesis de lo que puede pasar. Sí. Si gana Encinas, mucha gente de Jesús Ortega, es un supositorio, más o menos. Jesús Ortega, así es, se va a ir del partido. Y si el triunfo es de Jesús Ortega, mucha gente en China se va a ir del partido. Entonces, yo por supuesto, quien resulte ganador, yo tengo todavía una muy clara perspectiva de que el PRD tiene una larga vida en Nayarit, esté quien esté al frente y de poder construir una opción ganadora. Pero a nivel nacional, eso puede pasar, Maray. Bueno, eso puede pasar, y eso es un problema, pero bueno, finalmente sí. si sucede, pues el PRD tendrá que fortalecerse con quien se quede, o sea, y tiene que ser. Sí, bueno, pues licenciado, se nos terminó el tiempo, no sé si quiere agregar algo más. Bueno, pues creo que tenía por ahí algunos temas ahí que ya no nos dio tiempo de comentarlo. El último tema es el asunto de la reforma energética. Acá está el estado del ambiente. El próximo jueves seguramente se presentará en la Cámara de Senadores la reforma energética que está enviando sí. El gobierno de Calderón al Senado primero y a la Cámara de Diputados después. Ya es alrededor de la Cámara de Senadores un operativo policial muy grande, todo parece indicar que también se rodeará la Cámara de Senadores por parte del grupo de mujeres legalistas de la Comisión Nacional Democrática. Entonces, pues ahí estaremos al pendiente, Manaí, hablando con ustedes para poder informar lo que está pasando en las cámaras de la casa. Le agradecemos mucho, senador. Saludos. Muchísimas gracias. Saludos a la gente allá. El senador de la República, Francisco Javier Castellón Fonseca, con ese...